Bring in the instrumental Rasta. The album is a big shot. Música lo que amanece. Predicadores. Álvaro es el dueño del sistema. Vení, vení. Se acabó el amor. Ponle un pico más a esta relación. Tienes tus corazones. Salgan de esta prisión. Se acabó el amor. Él se le apagó la llama. Ya tú no me quieres, ya tú no me amas. Ya no me teteas, ni me llamas. No sé lo que pasó, si me tenía loco. Ahora todo es diferente cuando te toco. Nuestra relación es un barco a la deriva. Cuando no soy yo, eres tú la que me esquiva. Ponle punto y coma a esta relación. Tienes tus corazones. Salgan de esta prisión. Se acabó el amor. Se acabó el amor. Ponle punto y coma a esta relación. Tienes tus corazones. Salgan de esta prisión.